De tu parlante salen música y palabras. Eso es la magia de la radio. Noticias del Oeste y canciones increíbles. Desde Ituzaingó, FM Oriente 92.3. Libre y alternativa. www.fmoriente.com.